esta iglesia, hermanos míos. Yo recuerdo que las primeras enseñanzas de Apocalipsis que yo di en esta iglesia la di en el año de 1995. Al 2005, 10 años, hace 12 años. La primera enseñanza así. Duramos casi un año dando Apocalipsis aquí. Lo que nosotros en Colmera dimos en 19 semanas, 19 lunes, nosotros nos echamos un año completo. Mucho más profundo lo dimos cuando lo dimos en la iglesia. Y de aquí hemos hablado de muchas cosas. Y parece que es poco tiempo, pero son algunos años. Y probablemente la gente diga, oye, pero 12 años ya, 10 años hablando de estas cosas, y Cristo no se deja llegar todavía. ¿Por qué nos están molestando? Un poquito de calma, un poquito de ambiente. El Señor no pretende que usted y yo nos durmamos. Es más, la palabra del Señor a los ministros que le dicen a la iglesia, no se preocupen que Cristo todavía no viene, le llama obreros malos, porque están adormeciendo al pueblo. Lo que nos mantiene a nosotros en la santidad de Dios, lo que nos mantiene buscando al Señor, es la expectativa de saber que el Señor viene, y viene en cualquier momento. Y si el Señor se tardare, entonces usted va a ir a encontrarse con Él, porque usted se muere. Entonces tenemos que estar preparados de todas maneras. Pero estos días que nosotros estamos viviendo tienen algunas cosas que son especiales. Yo estaba mirando, la última grito de la moda ahorita es el envenenamiento nuclear de aquel ex espía ruso que mataron en Inglaterra cuando le envenenaron con polonio 210, una sustancia rarísima. Y yo dije en la radio, creo que fue ayer, y mire qué cosa, lo que yo dije ayer en la radio, yo no lo había escuchado de nadie. Un periodista en el día de hoy dijo lo mismo, dijo, oye, usted tiene el mismo espíritu que yo, pero yo lo dije primero, lo dije en diálogo pastoral. Sí, él me escuchó a mí. No se crean, ni tanto, pastor. A ver, ¿se oye bien allá? Yo, mira, tengo la garganta hecha trazas. Si no me ayudan con esto, yo siento que se oye, está bajito. Siento, yo no sé. Está bajito, yo no quiero tener que esforzarme porque no voy a poder hablar entonces. Así que hagan algo por la patria celestial, por el amor a Cristo y el amor a las orejas de los hermanos. Ok. Oigan bien. Vimos nosotros, digo yo, ¿sabes qué? La inteligencia está descubriendo todo esto. Por querer matar a un hombre, ahí ahorita están tomando pruebas, se cree que hay contaminadas 30.000 personas. 12 lugares en Inglaterra, un hotel completo está contaminado, un restaurante, 3 aviones que fueron ahí, dieron viaje a Rusia, qué sé yo. Y mi punto no es, la política dice que fue el presidente de Rusia que mandó a matar a este porque hablaba mal de él. No lo dudo, los rusos siempre han hecho algunas de estas cosas. A Trotsky me lo mandó a matar Stalin en México. Todo el que ha estudiado la política rusa se acuerda que hubo un señor llamado Trotsky que mataron en México, que era opositor de Stalin. Los rusos siempre han hecho eso. El punto no es que hayan matado a este señor. El punto nuestro, punto mío es, imagínese usted, una poquita de sustancia de esta, que usted se la puede llevar donde sea, y la puede pasar fácil, y con toda la seguridad no fue detectada en ninguno de los aeropuertos ni nada. Y eso desde Rusia lo pasaron a Inglaterra y nadie se dio cuenta. Mire el desastre que ha hecho. ¿Se imagina usted 2 o 3 libras de plutonio o de otra sustancia? No hay que detonar una bomba de esta, nada más hay que dejarla regada por una ciudad. Y es suficiente para que en esa ciudad, por 200, 300, 1000 años, nadie pueda vivir ahí. Esta es la realidad de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Yo hablaba con un pastor que me llamó esta tarde. Me dice, oye, ¿tú crees que esta cosa se va a arreglar? Digo yo, ¿cuándo se va a arreglar? Si todos los días lo miramos peor, esto no lo arregla nadie. Estamos en un punto donde se ha comenzado algo por diferentes medios, y las ruedas de esta maquinaria no la para nadie. Esto lo para Jesucristo cuando venga y se acabó. Ahora bien, hablando de esto, es donde estamos. Usted y yo tenemos que estar preparados. Hemos dicho, y no hemos dicho todas las cosas que usted tiene que apartarse, pero hablamos bastante de las cosas que hay que apartarse, tener cuidado. Yo quiero hoy voltear la tortilla y hablar algún tema sobre la otra cosa que yo le prometí a usted, las cosas sobre las cuales usted y yo tenemos que enfocarnos. ¿Se recuerda qué mensaje era? Apartarse y también enfocarse. ¿En qué tenemos que enfocarnos entonces? Esto es importante. Amén. Yo quiero en primer lugar decirle lo primero en lo cual usted tiene que enfocarse. Y lo primero y lo básico para usted es su salvación. Eso es lo primerito. Podemos hablar de mil cosas. Podemos hablar, en el día de hoy la gente dice que si usted tiene a Cristo vive bien. Es cierto, si tiene a Cristo vive mejor que si no lo tuviese. Que si tiene a Cristo usted prospera. Bueno, es cierto, hay mucha gente que prospera por tener a Cristo. Nosotros aquí, aunque no predicamos prosperidad, estamos prosperados. Y el que no lo esté, chéquese. Amén. Usted tiene a Cristo, es cierto. Que si tenemos a Cristo, Dios nos sana. Pues claro, Él prometió llevar nuestras dolencias. Y le voy a decir que hay muchísimas enfermedades de las cuales usted es librado por estar en Cristo. La Biblia dice que Él revive nuestros cuerpos mortales. Eso es ciertísimo. De que usted como marido y mujer vive mejor porque se aman más, es cierto. Fuera de algunos hermanos que se le complique el asunto por causa del evangelio, a la larga la gente vive mejor cuando está en Cristo. El cónyuge que antes se bebía el cheque ya no se lo bebe, ahora se lo come de fajita y taco con su familia. La señora que era una serpiente, ya pues ahora ya se ha domesticado, por lo menos ya de serpiente ha pasado a ser otra cosa más hermosa, una santa paloma. Gloria a Dios. Las cosas son mejores cuando estamos en Cristo. Y es cierto que muchos entonces se acercarán al evangelio por causa de estas cosas a las cuales el Señor Jesucristo les llama añadiduras. Pero el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros y nos dice de qué vale que el hombre se granjee el mundo entero si al final perdiera su alma. Por eso, lo primero entonces que usted debe de enfocarse es salvar su alma. Amén. Yo recuerdo cuando yo me convertí hace tipo coyote muchos años, se hacían mucho las campañas, famosas campañas, y cantábamos: estamos en campaña porque hay alma que salvar, alma que salvar, alma que salvar. Estamos en campaña porque esos eran los coritos que se cantaban en ese entonces. Amén. Y la gente se gozaba. Pues la campaña suya es salvar su propio pellejo. Punto. Y el primer ministerio que usted tiene, antes de querer salvar al marido suyo, es salvar, sálvese usted primero. Antes de querer salvar los hijos, sálvese usted. Antes de querer salvar la ciudad, sálvese usted. Sálvese usted. Ok. Ahora bien, usted tiene que, en primer lugar, todos los días llegar a la conclusión, cuando usted se levanta, de si usted es o no es salvo. Y si usted está caminando en la salvación. Ok, yo quiero que comencemos a leer algunos versículos. Y en primer lugar, ¿cuántos de ustedes están seguros que son salvos aquí? Ese amén, no de boca. Va a levantar la mano a ver si es cierto. Cheque, a ver, fíjense el que no la levantó. Para darle un palo, a ver si se convierte o hace algo. A ver, cheque bien. ¿Están seguros de que son salvos? Pero seguro. Ve una manita que se levantó. Mira, hay uno que tiene media. Levanta esa mano y fumiga al que está al lado, que se desmaye. Ok, hay un anuncio por ahí en la televisión que sale, que es un ring de boxeo. Y donde hay un muchacho, están sentados en el ring, Y donde hay un señor pidiendo la mano de la muchacha. ¿Lo han visto el anuncio? Y se mira tan mugroso el señor, tan no bañado, tan. Y de repente le da por levantar las manos y el árbitro declara knockout. Y el papá de la muchacha, de la novia, tiene algo para respirar. Para, bueno, pues así, no le te, si usted anda así, no le tenga pena al que está al lado, que se desmaye. Declárelo knockout. ¿Cuántos son salvos aquí? Ok. Muy bien. Ahora bien, nosotros tenemos que enfocarnos en cuanto a la salvación y nosotros entender de qué manera nosotros medimos que somos salvos. Amén. Y en primer lugar le voy a decir algunas falsas maneras que la gente tiene para ellos comprobar si son o no son salvos. Y usted levantó la mano y vamos a ver si esta ha sido su medida. Yo le voy a decir que hay una medida que Dios ha dado. El Señor es el que nos dice a nosotros cuál es la medida para nosotros saber si somos o no somos salvos. Y le voy a decir algunas de las medidas que la gente utiliza. La gente, en primer lugar, utiliza su propia conciencia para ellos saber si son salvos o no son salvos. Y esto es peligroso. Hay algunos versículos bíblicos que tenemos aquí y yo voy a leerlos junto con usted. Y si usted trajo su Biblia, vaya conmigo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, nosotros vemos que Pablo estaba preso. Ya Pablo había cumplido prácticamente su ministerio terrenal en cuanto a sus viajes misioneros. Pero allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, nosotros miramos al apóstol Pablo regresando rumbo a Jerusalén y diciendo: no sé lo que me va a pasar. Y si nosotros estudiamos esos capítulos, miramos que cuando Pablo llegó al templo, una turba vino y lo quería matar. Y el oficial romano con la guardia romana vino y lo rescató. Y ahí a Pablo se lo llevaron preso. Ahí fue donde lo hicieron preso. Y esa prisión en ese momento se extendió de tal manera que Pablo tuvo que apelar a Roma, al César. Y de ahí es donde Pablo cae preso. Ok. Ahora bien, nosotros miramos que en el capítulo 23 a Pablo se le está interrogando después de ser hecho preso por los judíos, y dice Pablo de esta manera: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, a ver, ¿dónde estoy yo? A ver, ok. Vamos a conectar esto otra vez para poder hacer algo por la patria. Ok, aquí estoy. Entonces dice Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, oiga bien, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando nosotros analizamos esto, Pablo no se estaba refiriendo en esa expresión necesariamente a la vida que él había vivido en el tiempo de su conversión. Acuérdese que Pablo, con respecto a la religión que practicaba, él era fariseo. Y en el libro de Filipenses él dice bien claro que en cuanto a la ley era fariseo, y habla de una manera la forma en que él vivía. Note que él habla aquí, dice: yo delante de Dios hasta el día de hoy viví con toda buena conciencia. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, si usted analiza en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, vamos a notar al mismo apóstol Pablo. ¿A qué se refiere él cuando él dice que que él había vivido con buena conciencia. Versículo 26, versículo 9, Hechos 26, ya lo tiene, ¿verdad? Dice 20, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga bien, él había dicho: yo he vivido hasta hoy con buena conciencia. Y entre comillas, la buena conciencia bajo la cual supuestamente él había vivido le indicaba a él que no era nada hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, otras veces, hablando de este mismo tema, yo le he mencionado a ustedes que es peligroso vivir meramente por su conciencia. Varias veces yo le he dicho a ustedes, y ya lo que tienen algún tiempito aquí, me han oído decir otras veces, que la conciencia es peligrosa cuando el individuo no está sometido a Cristo. Así que el que usted tenga buena conciencia, la conciencia fácilmente se puede adormecer. Yo lo voy a decir: usted quiere tener buena conciencia, aunque se lo esté llevando el diablo, es fácil. Vamos a ver. Saddam Hussein, han encontrado tumbas comunes con hasta 30 mil gente fusilada, mandado a fusilar por este hombre. Dice que este hombre mató millones de personas. ¿Sabes qué? Este hombre tiene la conciencia completamente tranquila. Bill Clinton, no hay que ir con Saddam Hussein. Andaba en su oficina moniqueando. Mientras Osama Bin Laden estaba planeando atacar a Estados Unidos, él andaba jugando. Y oiga bien, si a mí me llegara a pasar ciertas cosas semejantes, que Dios me libre y le libre a usted también, y nos libre por los siglos de los siglos de los siglos, amén. ¿Con qué cara me pararía yo como se para ese señor? ¿Cuánto han visto cómo ese señor? Y usted dice: oye, pero este tipo de no tiene vergüenza. Okay. Se han dicho, y he escuchado psiquiatras y psicólogos decir, que este tipo de persona tiene una mentalidad, una mente tan compleja. Los políticos, son tan complejos la forma de pensar de esta gente, que ellos, su mente es como departamento. Usted y yo no hemos llegado a ese punto. Nosotros tenemos un problema y ese problema nos abate de tal manera que nos neutraliza completamente. ¿Le ha pasado a usted eso? Usted no puede pagar la renta, y cuando no puede pagar la renta por 10 días, usted ni come ni duerme, anda medio enojada con el marido, anda raro, ¿verdad que sí? Porque eso lo abate por completo. ¿Le ha pasado a usted eso? Pero este tipo de personas tan sofisticadas, yo lo voy a decir, yo preferiría no ser tan sofisticado. Estudios mentales, psicológicos y psiquiátricos dicen que ellos tienen la capacidad, su mente es como si fueran habitaciones, como si fuera un hotel, habitaciones, y ellos departamentizan cada punto, en cada área. Por lo tanto, eso ya fue olvidado. Y aunque usted dice, pero mira, ellos no están felices y contentos. Obviamente, Jesucristo ha hecho algo parecido con nosotros, pero no nos ha departamentizado la mente como si fuera un aparta hotel. Jesucristo lo que ha hecho es que nuestra culpa la ha quitado y ha borrado nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no sentimos culpa por el pecado, no porque hayamos racionalizado el pecado, sino porque el pecado fue perdonado. Bendito el nombre del Señor. Esta es la diferencia. Si usted entra hace un poquito de esfuerzo y se recuerda de alguna de las pocas vergüenzas que usted hizo y se llega a recordar, ¿verdad que se siente mal? Y ¿verdad que le da como un poquito de vergüenza? Y usted dice, ay Señor, gracias que me perdonaste. Gracias Señor. ¿A cuánto le ha ocurrido eso? Que usted trata a veces de o le llega y le llega muchas de las esqueletos que usted tenía guardado en el closet que Cristo limpió. Y el diablo, que buen buzo, ha ido y ha buceado el fondo del océano y ha traído alguna de esas telarañas que el Señor arrojó de usted. Y cuando se le estruje la cara, usted se siente mal, ¿verdad que sí? ¿Y sabe lo que a mí me pasa cuando ocurre eso? Que inmediatamente yo digo, gracias te doy, Señor, por la sangre. Porque si no fuera por la sangre, yo me muero, Señor, ahorita. Bendito el nombre de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Ok. Ahora bien, lo que le estoy diciendo es, oiga esto, la salvación no se racionaliza. Hay gente, lamentablemente, que en el día de hoy ellos son salvos según ellos porque lo han razonado. Oiga bien, mucha gente, oiga lo que hace. Dice, ¿sabes qué? Yo conozco que Cristo es mi Señor. Yo sé que Jesús es mi Salvador y que Él murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como yo sé que Él es Señor, Él vino por nosotros, Él vino a morir por nosotros y murió en la cruz del Calvario, entonces yo soy salvo. Eso se llama creer en Jesucristo en la mente. Es como usted decir, bueno, yo sé que tal político, ahora el de México, el nuevo de ustedes, que después de 4 patadas, 5 karatecos y 4 kung fu, se puso la banda. Usted dice, bueno, ahora yo sé que ya Fox con vosotros. Ya no es el presidente, ahora se llama el Caldero Grande. Ok, entonces usted racionaliza eso. Así mismo racionaliza a Jesucristo muchísima gente. Pero lamentablemente le voy a decir, eso no le ayuda a usted. Eso es fe de mente, pero eso no es fe salvadora. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Así que oiga bien, ¿cómo se adormece la conciencia? Tenga usted cuidado, porque la conciencia se adormece. Usted que comienza a practicar, por ejemplo, si usted hace cualquier cosa que a Dios no le agrada, el primer día que usted lo hace, ese día usted se siente morir. Amén. Y este es el jueguito. Y este es el jueguito donde el diablo entra con la gente de la iglesia. Cuídate, iglesia. Amén. El primer día usted lo hace, siente que se muere. Y se arrepiente, llora. Y dura 1 mes y no lo hace. 2 meses y no lo hace. Para los 2 meses vuelve la tentación. Y sabe que usted vuelve y lo hace. Y también se siente mal. Y vuelve y se arrepiente. Y por 1 mes o 2 meses o 3 meses no lo hace. Pero luego vuelve otra vez la tentación. Y vuelve y lo hace. Ahora usted va descubriendo algo. Que cada vez que usted lo hace, se siente menos culpable. El primer día usted decía, tierra, trágame. Ahora lo hace y solamente dice, bueno, yo creo que voy a tener que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor. Ay, Señor mío, ayúdame. Y sabes que llega un momento que la gente, mientras lo está haciendo, dice, ay, Señor, perdóname porque lo estoy haciendo. Hasta que llega un momento que lo hace y la conciencia no le dice nada. Y si la conciencia no le redarguye, la gente que se lleva por su conciencia no busca el arrepentimiento. Y bingo, ahí está frío, ahí está seco, no puede cantar, no puede adorar. O a veces quiere cantar y adorar, pero cuando abre la boca es solamente un címbalo que retiñe. No hay nada allí. Y la gente llega un momento que se engaña tanto a sí mismo que dice, pero yo no sé lo que me pasa. Antes yo iba a la iglesia y adoraba y sentía la presencia de Dios. Ahora yo voy a la iglesia y yo me siento vacío, me siento vacía, me siento seco, me siento seca. ¿Qué estará pasando? Y la conciencia está tan adormecida que ni cuenta se dan que es el pecado que están haciendo. Por ejemplo, ya me voy a meter en una bien fuerte. Yo no entiendo cómo hay gente en las iglesias en Houston, mujeres y hombres que no se han casado, hermanos, y cantan y glorifican a Dios y aparentemente son buenos cristianos, pero duermen como marido y mujer juntos sin casarse. Y ellos están felices de la vida. Y usted dice, ¿cuánto van al cielo? Levantan una mano, las dos manos la levantan. Las dos manos la levantan. Y con ellos no está pasando nada conforme su propia prudencia. ¿Nos estamos entendiendo, hermano mío? Estoy hablando claro. Dígale que está a su lado, no es lo que tú creas. Y el que usted se sienta tranquilo no significa que todo está bien. Ok. Vamos a ver a Pablo. Hechos, otra vez. Read. Yo ciertamente había. Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Eso decía mi abuelo. Usted tiene un burro y el burro está pensando que va para una parte, pero el que lo está aparejando sabe para dónde. Oiga bien, Pablo dice: yo había creído. Vamos a analizar otra vez. Vamos al versículo anterior. Oh, gloria a Dios. Ay, nadie quiere leer hoy. Hoy el único que está sano aquí soy yo. ¿Están listos? Hechos 25. Lea. Hechos 23. No, 23. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, oiga bien, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo, tranquilón Pérez, feliz como una lombriz. Versículo 9 del capítulo 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Pablo dijo: yo tengo mi mano sucia de sangre, porque mucha gente de esos se murieron porque yo aprobé que lo mataran. Pero su conciencia, él estaba tranquilo. Hello, Saddam Hussein. Pablo Hussein. ¿Se entendió? Siga mirando. Dice: muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Pero la conciencia estaba. Se parece a muchos maridos de muchas de ustedes. Yo te estoy haciendo un favor a ti. Y su conciencia está. A la iglesia no va. Y ustedes, muchachos, al mundo. Y se lo llevan al mundo. Y arremeten contra los hijos cuando vienen a la iglesia, y contra la madre porque se los trae a la iglesia. Y viceversa. También ocurre el del otro lado. Y la conciencia de ellos, tranquilos. ¿Qué más dice? Lo forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera, contra ellos los perseguí hasta ciudades extranjeras. Pero la conciencia le decía: todo está tranquilo, Pablo. Tú lo estás haciendo muy, pero muy bien. Vamos a ver otro versículo. Primera de Timoteo, en el capítulo 4. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga bien, este es el trabajo del diablo. Varias veces se ha predicado aquí en esta iglesia de esto, y hemos hablado un montón de veces de los últimos tiempos, de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y oiga bien, Pablo dice que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. En otras palabras, muchos se saldrían del camino del Señor por escuchar ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oiga bien, una gente con la conciencia adormecida, cauterizada. La palabra cauterizada significa cicatrizada. A ver, yo en medicina usaba lo que nosotros llamamos el electrocauterio. Yo sé lo que significa esa palabra. En el tiempo que yo ejercía medicina, no estaba tan moderno. Apenas estaba saliendo eso de la criocoagulación. La criocoagulación es quemar con hielo, con frío. En el tiempo mío se hacía lo que se llamaba la electrocauterización, el electrocauterio. Era algo sencillo. Cuando usted operaba a alguien o estaba abriendo a alguien, o a la gente venía a veces con heridas que se hacían en la industria trabajando, accidentes, a veces había unos vasitos sanguíneos que eran tan difíciles de pescar. Nosotros teníamos, yo, lo que llamamos la pinza hemostática de Kelly. Una pinza chiquitita. Y cuando usted estaba operando, usted abría, cortaba venas, cortaba vasos, arterias, agarraba esa pincita y ¡crrr! Y usted mordía esos vasitos. Cuando usted ya terminaba la operación, quitaba esa pincita y el vaso ya no sangraba porque ya estaba sellado. Acabó el problema. Pero había algunos vasitos, y a veces también para operar más rápido se utilizaba el electrocauterio. Fácil. El electrocauterio le daba a usted la facilidad de no tener que utilizar pinzas. Usted iba, cortaba, y cuando los vasos comenzaban a sangrar, ponía la gasa. ¿Para qué usted no quiere saber de eso? Ponía la compresa, secaba, y usted miraba el puntito donde estaba el sangrado. El paciente, usted lo acostaba en esa plancha, que es donde hacía tierra. Y el aparatito parecía un soldador de eso de radio de estaño. Sí, un soldadorcito, es lo que parece el electrocauterio. Entonces usted sencillamente, como el paciente estaba haciendo tierra, usted agarraba eso y donde estaba el puntito sangrante. Había una arteria, cuando usted la cortaba, le llenaban los lentes. Entonces usted agarraba, la buscaba y le hacía así. Eso tiraba un corrientazo eléctrico. Y dejaba un puntito negro. Quemado, eso no sangraba más. Y se evitaba usted estar mordiendo allí y haciendo otra cosa. Ok. Eso se llama cauterización. Ahora, la Biblia dice que la conciencia. Estoy hablando en tejano. La conciencia suya se cauteriza de la misma manera. Amén. En otra palabra, cuando usted cauteriza, quema algo, hace una quemada, ¿qué es lo que queda? La cicatriz. ¿Qué es lo que queda? La llaga que se sanó. Si usted, alguno de ustedes, las rodillas, los codos y alguna parte del cuerpo se la exhibiera, ahí están los 50 centavos, los 25 centavos de las cicatrices que quedan. De cuando usted se cayó del caballo, de cuando el burro le mordió la espalda, qué sé yo, ahí están las. ¿Cuántos de ustedes tienen cicatriz? Tenemos. Yo me caí de un caballo una vez que le cogí un odio que jamás me he vuelto a subir en uno. Ahora aquí tengo las rodillas, la gente me dice, un pony, que el señor se lleve el pony, el señor se prenda el diablo, que se quiere montar en esa cosa. Amén. Ok. Oiga bien, lea la Biblia. Oye lo que aquí dice. Lo más peligroso, hermano, oye esto y agárrate de la silla. Lo más peligroso es usted estar bajo el ministerio de alguien que tenga la conciencia cauterizada. Vamos a leer de atrás para adelante, como el cangrejo, como la jaiba. Versículo 2. Aquí nos habla, dice, que la conciencia cauterizada de mentirosos, que se hacen mentirosos porque son hipócritas. Oiga bien, la conciencia cauterizada hace que la gente se haga hipócrita y mentiroso, porque está abierto a espíritus engañadores. Oiga esto. Una gente con una conciencia cauterizada puede hablarle con la mayor confianza, pero si no tiene sensibilidad de Dios, esa persona, por muy convencido o convencida que esté lo que está diciendo, si no tiene temor de Dios, si no tiene seguridad de Dios, y el temor y la seguridad de Dios viene por la palabra de Dios y por la comunión directa con Dios que esa persona tenga, puede haber espíritu engañador y mentiroso que esté obrando en esa persona. Por eso yo le he dicho en este lugar, yo no le creo a todo el mundo. No todo lo que brille es oro. No todo el que diga cualquier cosa yo le voy a creer. Y usted puede correr grave peligro. Yo no sé, hay gente, hermano, que cambia de iglesia como cambiarse de calcetín. Fácil, fácil. Hay gente, hermano mío, que dice, no, yo me meto en esta iglesia porque es la que me queda más cerca. Está cerquita de mi casa. Mire, yo me voy, hermano, a Rusia a un culto, aunque vaya una vez cada 100 años. Pero yo no me voy a meter en cualquier lugar. Amén. Gloria a Dios. Porque si la persona que está enfrente tiene la conciencia cauterizada. Oiga bien, si usted es amigo o amiga de alguien que le está ministrando a usted, y ya usted se dio cuenta, porque hermano, la gente no puede fingir por mucho tiempo. Usted conoce, no se haga el tonto, no se haga el sonsonate. Bueno, eso es una tierra allá en El Salvador, patria vuestra. No se haga el tonto. ¿Me sigue? Usted sabe, como el que está enamorado y le está y sabe. Dice que por los frutos nosotros conocemos a la gente. El buen árbol no puede dar fruto malo. La fuente de agua dulce no puede dar agua amarga al mismo tiempo. Amén. Así que, pero habla muy bonito. El diablo habla muy bonito también. Amén. Pero tiene mucho amor. Es que la vecina, ay, es que amor tiene. Mire, no hay cosa más amorosa que un mormón cuando se para en la puerta de su casa. Eso es lo más amoroso que hay. Eso es una masa de pan. Nosotros venimos en nuestro bicicleta aquí frente a tu cosa para hablarte del otro evangelio de Jesucristo con una amabilidad. Pues claro, el diablo no va a venir dándole garrotazo a usted. Es que no tienen amor. Porque para usted amor es que le den por el lado a usted. Eso es amor para usted. Lea. El Espíritu Santo advierte y le dice claramente, en los últimos tiempos, muchos se van a apartar. ¿Y sabe por qué se van a apartar? Porque espíritus engañadores con doctrina de demonios saldrán utilizando a gente mentirosos e hipócritas, y que se prestarán a esto por tener una conciencia cauterizada. Así que el trabajo suyo es, oiga bien, una de las cosas que usted tiene que enfocarse es no permitir que su conciencia se cauterice. ¿Cómo usted evitará que su conciencia se cauterice? No guarde pecado. Yo le voy a decir, y no hay otra fórmula. Usted que peca, usted que inmediatamente reconozca que ha pecado, usted que se arrepiente, que confiesa y se aparta. Y apartándose, oiga bien, ya luego entonces usted va a analizar por qué me tumbó el diablo. Entonces usted va a analizar qué fue lo que pasó. Estaba en plática con gente que no debía, amistades, me separé de la iglesia, dejé, ¿dónde? ¿Qué estaba yo haciendo cuando me metí en esto? Usted hace lo que se llama una autopsia forense. Usted reconstruye la muerte. Por ejemplo, en medicina legal a usted le dan un cráneo con un agujero aquí. Entonces usted, dependiendo del agujero y del cráneo, usted reconstruye. Usted en medicina forense llega a un lugar y mira un muerto. Yo miro un muerto, yo sé cómo murió. Sin que me diga, el muerto mismo me dice cómo lo mataron, cómo murió, si sufrió cuando murió. El balazo, por la entrada de la bala, yo sé si fue a quemarropa. Yo sé lo que hace un disparo a quemarropa. Yo sé el tipo de bala. Yo sé a la distancia que le dispararon. Yo sé el ángulo del disparo. Si le dispararon desde abajo, desde arriba, todo eso el muerto se lo dice. Sin hablar. ¿Eh? Sin hablar. Le mete un termómetro al hígado. Lo último que se enfría en un muerto, y esto para que aprendan algo, lo último que se enfría en un muerto es el hígado. Es lo último. Y por la temperatura en el hígado hay unas tablas. Usted puede saber cuántas horas de muerto lleva. Y si el hígado ya está tan frío como el hielo, por el gusano, usted sabe cuántos días de muerto tiene. Agarra el gusano y le cuente los anillos al gusano. Cada anillo es un día. Bienvenido al mundo de la ciencia. Asimismo, tiene usted que reconstruir su caída. Porque si no sabe por qué se cayó, a ratito me lo va a tumbar el diablo otra vez. Porque no sabe que la piedra, ¿dónde está la piedra? Si es que no sabe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué elemento nuevo entró a mi vida que no había entrado? ¿Con quién me amisté últimamente? ¿Cuáles son mis pláticas? ¿A qué me estaba dedicando en estos últimos días o en estos últimos años? Porque la caída a veces no viene de día, viene de años. Hay un descuido. Todo el que se cayó y se venía cayendo hace 2 o 3 años. ¿Dónde está mi lectura bíblica? ¿Dónde está mi devoción con Dios? ¿Dónde está esto? Por eso la palabra de Dios dice, mira dónde ha caído. En el libro de Apocalipsis, ¿lo ha leído usted? Dice, fíjate dónde ha caído y vuelve a hacer las obras primeras. Entonces usted, ok, entonces comienza y hace la radiografía desde el muerto. Mire usted, hay unos individuos por ahí que se llaman antropólogos forenses. Son doctores. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bestias son esa gente! Para bien, son unos animales salvajes en el buen sentido. ¿Usted sabe lo que es agarrar un cráneo de una persona? Y agarrando el cráneo, midiéndolo en antropología forense, saben cuánto pesaba, si era mujer, si era hombre. Y no solamente eso, sino que con clay, con yeso, le reconstruyen la cara y dicen qué raza era y cómo se parecía. Y lo hacen igualito y le tiran la foto y dicen, este era el muerto. Pues así mismo usted tiene que agarrar su caída y hacer antropología forense pecaminosa. y echar para atrás y aprender de los errores nunca se puede llevar. Cuídese usted de la gente que usted le diga, son muy fanáticos ahí, son muy extremistas ahí. ¿Sabe por qué? Yo sé que la mayoría de las iglesias aquí están más tronadas que los cohetes que tronábamos allá en Año Nuevo en mi tierra. ¿Sabe por qué? Porque mucha de la gente y los pastores dicen, en la iglesia centro evangélico son muy extremistas. Y yo, sí, hermano, si aquí no somos tan extremistas, váyase a las iglesias del libro de los Hechos para que usted sepa lo todavía nos falta a nosotros. Ok, ¿se entendió entonces? Muy bien, continuamos rapidito porque se nos va la... Y ya casi me tengo que ir. Proverbios 16. Hello. ¿Qué dice? No, así tosemos nosotros ya cuando se nos está poniendo viejo. Así le va saliendo la tos. Yo no sé si usted ha visto gente, oiga bien. No, pero hay una gente que cuando yo no he visto gente que se rían. Hay gente que cuando comienza a reír se comienza ja, ja, ja, ja. A mí comienza riendo y terminan tosiendo. Yo soy muy observado. Ok, vamos arriba, la Biblia. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? No, mire, si a usted le pasa eso, olvídese, vaya espantando la pelona porque la tiene bien cerca. Ok, ya, tranquilo. Se enojan los viejos conmigo cuando yo digo eso. Y se enojan, ¿sabe por qué? Dice, porque me recuerda a la tumba fría. Ok, Proverbios 16, ¿ya lo tiene? Amén. Oiga bien. Lea. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Otro de los peligros por lo cual la gente no se enfoca en su salvación es que la gente asume cosas. Hermano mío, esto de salvarse es tan importante que usted no puede asumir. Yo creo que es así. Esto no es asunto de que yo creo que esto es así. Amén. No le vaya a pasar a usted como me pasó a mí cuando me fui con mi esposa, cuando me fuimos para Cuba. Oiga bien, yo tenía un compromiso de ir a Cuba. Me estaban esperando en Cuba. En esa semana, una semana antes de irnos, volaron las torres de Nueva York. Cerraron los aeropuertos, no se me han ido, ahora cómo me voy. Y le dije yo, bueno, mira, aunque sea un burro, yo me voy. Yo tengo un año diciendo por la radio que voy para allá. Esa gente me está esperando, yo no puedo quedar mal. Yo no había, hermanos míos, confirmado con esa gente. ¿Cómo hablo yo con ellos por teléfono? No se puede. Problema. Y bueno, vámonos. Yo solamente sabía que iba a ir al templo Aleluya de Camagüey, de las Asambleas de Dios. Ese era, ni sabía dónde estaba Camagüey, ni sabía dónde estaba Cuba. ¿Se iría usted a algún lugar así? Y mi linda esposa, confiando en su lindo marido, ni siquiera me preguntó, agárrate la dirección. Oiga bien, llegamos a Monterrey, México. Un problema, qué problema, qué lío, Dios mío. Monterrey, le dije a mi esposa, vamos a amanecernos aquí en el aeropuerto, porque temprano el avión nuestro de Mexicana de Aviación salía de México DF para La Habana a las 10 de la mañana. Y el avión nuestro, Mexicana de Aviación, salía de Monterrey hacia México DF a las 7 de la mañana. Nosotros llegamos a las 10 de la noche, creo, a Monterrey, y nos íbamos a amanecer ahí en el aeropuerto sentados para agarrar el avión al otro día temprano. Algo le dice a mi esposa, esa cosa que le dice a mi esposa, que no es cosa, es persona. Le dice, oye, Nosotros estamos aquí sentaditos aquí. Checa con la aerolínea. Mañana lo del vuelo. Dios que digo. Me dice mexicana, usted no va para Cuba. Yo, ¿por qué? Dice, porque ese avión que usted tiene aquí que sale a las 10, ese vuelo con todo lo del 9-11, eso se cambió. Ese avión sale a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana usted está saliendo de aquí para México DF. Nunca va a pescar ese avión. Yo, pues vámonos, pues yo me quiero ir ahora para México DF. Dice, el último avión nuestro se fue, pero hay uno de Aeroméxico que se va, que ya están embarcando y ya están casi cerrando la puerta. Dios, deténgame ese avión. Si es aquí no pasa, pero estamos en México. Llaman y mexicana detuvo el avión de Aeroméxico. Y mire, ¿cuántos de ustedes han ido al aeropuerto de Monterrey? Eso, hay que correr, hermano, escalera. Y vengo yo corriendo ya con el pasaje de Aeroméxico en la mano. Y paso, hermano, como estos dibujos animados. Pedro Picapiedra. Y dice mi esposa, ¿qué pasó? Digo, mira, no hay tiempo para hablar. Te agarra la maleta y corre detrás de mí. ¿Pero qué pasó? Digo, yo, corre. Allá te explico en el avión. Dice, y no nos vamos mañana. Que te corra, que nos dejan. No hay tiempo para explicar. Mi amor, te casaste conmigo, confía en mí. Bueno, porque viene la pobre hermana Marta con la lengua afuera también. Cuando llegamos, yo estaba gordo en ese tiempo, no creas. Parecía un saco de papo. Hermanos míos, ¿para qué le digo? Dios mío. No. Nos metimos en el avión, Aeroméxico ahora, rumbo a DF a las 10 de la noche. Cuando ya el avión y estábamos ya decolando, que ya íbamos a despegar, decía, explícame qué pasó. Entonces comienzo yo a agarrar respiración, a explicarle a mi esposa. Nos calmamos, llegamos al DF. Llegamos como a las 12 de la noche, ¿verdad? DF, algo así. Bueno, ahí más o menos descansamos. A las 5 de la mañana había que estar formado haciendo cola en mexicana porque vamos para Cuba. Para no ser larga la historia, yo creo que ya algunos de ustedes la saben. Llegamos a La Habana. Un diplomático de México, de la Embajada de México, en La Habana, confundió la maleta de mi esposa. Y ahora la maleta de mi esposa está en la Embajada de México en Cuba. Y ahora mi esposa tiene la maleta del embajador de México. En Cuba me dice, llegando nos separaron a mi esposa y a mí. Eso fue un lío. A mí me metieron por un lado y a mi esposa la metieron por otro. A mí me interrogaron, a mi esposa la interrogaron y ya nos pasamos de aquel lado. Ahora se le olvidó al individuo sellando la visa, que tenía un problema. Bueno, el asunto es que la maleta, mi esposa dice, ahora yo estoy sin ropa aquí. Y le digo yo de la aduana, dice, no te preocupes, chico, tú estás. Dice, esa maleta apareció ahorita. La gracia de Dios. Mandaron a buscar al señor ahorita de la embajada. Ahora yo estoy en el otro aeropuerto comprando un vuelo porque voy en Cubana de Aviación, en un Antonov 24 rumbo para Camagüey. Cuando llaman allá, Ervin de León, que vaya al otro aeropuerto, que apareció su maleta. Ahora agarra un taxi, córrele para allá. Y allá está el señor de la embajada. La policía cubana fue y lo trajo de la Embajada de México. Dice, mira, este es el mulato. Yo, el mulato canoso. Este es el mulato. Este es el mulato canoso, dueño de la maleta. Ahora bien, llegamos a Camagüey. Y dice mi esposa, y aterrizamos y todo, ¿no? Todo el lío. Bueno, luego al otro día caímos presos. Bueno, esa es otra historia. Al otro día nos llevaron presos a investigarnos. Eso es otra historia. Ok. Esta le van a Marta con su querido esposo allá, la Chirona, ¿verdad? Ok, oiga bien, pero mi punto es este. Oiga, llegamos a Camagüey, al aeropuerto. Dice mi esposa, ¿tiene la dirección para dónde vamos? ¿Sabes lo que? Yo no, yo no tengo dirección. Por primera vez se queda mi esposa así. Dice, ¿y me vas a decir tú a mí que hemos venido de Estados Unidos y tú no sabes para dónde vas? Yo no, yo no sé. Yo nada más sé que voy a Camagüey, templo, aleluya. Viene un señor, un taxista, anduvo toda la ciudad con nosotros preguntando. Hasta que nos llevó al templo, aleluya. Le di $5. Era, me cobró $3 y le di $5 de tip y me abrazó y me brincó. Porque yo no sabía, $5 es el sueldo de esa gente de un mes. Ese hombre casi me besaba y me tiraba para arriba. Y yo, cuando usted quiera. Y, yo no he hecho nada. $5 de tip y usted pues. Bueno. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque así como el pastor de León llegó a Camagüey, así muchos quieren llegar al cielo. Usted quiere llegar al cielo sin dirección. Hermano, yo, mire, nosotros llegamos allá por la misericordia de Dios y salimos de ahí por la misericordia de Dios. Me han invitado, ¿cuándo vuelve a Cuba? Digo yo, mira, cállate la boca. A mí tiene Dios que hablarme y hablarme bien hablado para yo volver para allá. Ok, con esa historia cubana, lee el versículo y lo va a entender. Hay viajes a Cuba que a los hermanos del centro le parece que están correctos, pero su fin no es como el pastor de León y su esposa que regresaron a Houston, sino muerte. Ahí está. ¿Entendieron? En este asunto, mire, lo que más, lo que a más miedo le tengo yo es cuando gente me dice, hermano, a mí me parece. En este asunto de caminar con el Señor, esto no es que a mí me parece. Ahora, hay ministros que lo que a ellos les parece se lo dan como doctrina a la gente. Yo tengo mucho cuidado. Cuando yo no estoy seguro de algo, yo digo, mire, yo no estoy seguro de eso, a mí me parece. No lo agarre como doctrina. Yo creo, con eso le estoy diciendo, puedo estar equivocado. Si hay algo mejor, váyase por el mejor camino. Hello. Siempre he sido lo suficiente honesto. Por eso cuando yo a usted le digo, mira, esto es doctrina, agárrelo porque es doctrina. Esto no es que a mí me parece. Pero en el camino del Señor, esto no es que a mí me parece. Esto no es que yo creo. Esto es un asunto de que usted tiene que saber dónde está caminando. Y por dónde está caminando. Porque usted puede creer que es salvo y estar perdido. Los católicos romanos creen que están salvos. ¿Por qué? A ellos le han enseñado que si usted después que se muere le hacen misa. Y esta misa va en memoria de doña Fulgencia Augusta Martínez. De parte de sus hijos, fulano de tal. Que ya un escalón más para salir del purgatorio. Y los rezos de 9 días. Por las ánimas benditas todos debemos rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Por las ánimas benditas todos debemos rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. En eso usted andaba. De Veroni, Requin Cantimpa, amén. En eso andábamos. Que si era católico yo, más te vale que lo crea. No practicante. ¿Y vos? ¿Cómo que no? Era guerrillero. Ah, no, es que viene de Guatemala. Y allá en Guatemala, dice que son muy evangélicos todos. Casi todos. Pero que no sea como alguno que yo he conocido aquí en Houston. Que diga, bueno, mejor me callo, no me haga hablar, no me haga, agárrenme. Ok. Oiga bien, entonces, todo, ¿Cuántos de ustedes anduvieron por ahí en esa parte? Ellos creían que iban para el cielo. Rezaban el rosario y hacían. Porque, bueno, y aquí es donde viene el otro punto. No es necesariamente lo que su papá y su mamá le hayan enseñado. Esta es la ignorancia más grande. Y hermano, ¿cómo le lavan a la gente el cerebro? En mi familia nadie ha chaqueteado nunca. Y viene la viejita, porque la matriarca, la matrona, o el papá, el patriarca de la familia. Venga para acá. Individuo con más cana que yo, la barba blanca que le va, arrodíllese que le voy a dar un palo. Ustedes saben que los pueblos de nosotros, en los campos y los ranchos, así es. Porque a mamá grande se respeta. Usted, yo lo creo a usted, yo le he enseñado una religión y un camino. Y mientras yo viva, y si después que me muero usted que me chaquetea, yo que salgo y vengo y lo atormento a usted. ¿Saben que es verdad? Y por respeto a mamá grande, el retrato de Guadalupe y al lado mamá grande, el otro retrato. Y eso, ¿y usted cree que con eso está haciendo bien? Hay camino que a los hombres le parece. Ese es el camino de a mí me parece. De a mi papá le parece, a mi mamá le pareció. A mi abuela le pareció. Pero el fin de a mí me parece, si no es lo que a Dios le parece, es fin de muerte. Esto está claro, hermano mío. Y le estoy diciendo esto porque Cristo viene en cualquier momento. Jesús viene. Esto se acaba. Esto se está terminando ya. Y a menos que usted se ponga los pantalones bien puestos y amarre el guarache bien amarrado, aquí la cosa truena. Esto no es asunto. Esto es sálvese por su vida y sálvese cada quien por la suya. Cuide su salvación. Usted tiene profesión y si no tiene salvación no tiene nada. No le va a servir de nada. Tiene riqueza, tiene lo que tenga. Si no tiene salvación, primero es la salvación. La salvación es primero que la novia. La salvación es primero que casarse. La salvación es primero que la fidelidad a la familia. La salvación es primero que la fidelidad a cualquier cosa. Primero está su propio pellejo. Sálvese. Salve su propio cuero, su propia piel. Escape por su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando antes me invitaban a predicar, uno aprende mucho. Cuando yo era pastor sin experiencia, me invitaban a predicar. Yo no decía nada, yo iba a predicar. Y la idea mía era, al cabo voy a predicar la palabra. Me daba cuenta que en esos lugares cantaban 2 horas. 400 viejitas cantando sus especiales con el himnario. Y todos desentonizados. Cada gente cantaba lo suyo. Y esto y lo otro. Y yo con el mensaje, 1 hora de mensaje, yo dije, Dios mío, lo que esta gente se está perdiendo. Y bla, bla, bla. Y ragada. Y vi. Y de, ay. Si cantaran 15 minutos, se metieran 15 minutos, hablar todas las lenguas que quiera, haz lo que quiera, pero dame el púlpito. Yo ahí sentado. Y a las 9 de la noche, 9:30, ¿quién va a predicar a las 9:30? Y ahora viene lo más importante, mentiroso. Si hubiera sido lo más importante, me entregan temprano. Lo más importante de la noche, la palabra. 200 gente durmiendo, abostezando, loco porque yo me vaya. Porque ya están cansados. Y a veces lo tienen haciendo aeróbico 2 horas. Bueno, digo aeróbico, dije danzando. Yo permito danzar aquí. Usted danza lo que quiera, pero no se me duerma. Si se me cansa con el ejercicio, no se me duerma. Porque yo voy y lo despierto. Te danse todo lo que quiera, pero me va a escuchar. Ok. ¿Qué cosa, hermanos míos? Ahora yo he aprendido. Yo no. Ok. Lo invito a predicar, hermano. Ok. Número 1, esta es mi regla, si acepta. Va a cantar 1/2 hora. Y usted me entrega a tal hora. Me van a soportar entre 1 hora y 1 hora y media. No me van a andar haciendo tijeritas. Y el que me mire el reloj, me lo quebro del púlpito. Con él, si así me aceptan, yo voy y predico. Si no, búsquese otro. Yo recuerdo que una vez me invitaron, no voy a decir la ciudad porque yo no, estos mensajes vuelan tanto que uno no sabe ni para dónde van. Hay que tener un cuidado, un peligro, hermano. No estamos hablando localmente. Estamos, a veces digo, esto no va a salir de aquí. A Juan se le mete el loco y lo floja para otra gente. Ok. Nos invitaron a ciertas ciudades en el planeta Tierra. Oiga bien, viajamos mi esposa y yo. ¿Sabe lo que yo dejé a alguien aquí en la iglesia? Era un sábado y salimos mi esposa y yo. Viajamos una hora, dos horas de camino al lugar. Era una concentración de iglesias. Ay, ay, ay, ay, ay. Viene la primera orquesta y la segunda. Y cantan, y cantan, y cantan. Oye, yo tengo dos horas de viaje. Yo veo que son, van a ser las 9 de la noche y a mí no me entregan. Yo me le acerqué al pastor, le dije, si en 3 minutos no me entregan, va a predicar usted porque ya yo me voy. En 3 minutos le doy porque ya yo me voy. Pararon en la fiesta y me entregaron. Yo tenía que ir a la escuela dominical el otro día. ¿Quién tenía que viajar para acá? Comencé a predicar. Comenzó bonito, Dios comenzó a mensaje, Dios comenzó a obrar en el corazón de la gente estaba contenta recibiendo la palabra. Lo que pasó fue, hermanos, a los 15 minutos de estar predicando, todos los pastores que estaban allí se desaparecieron. Y digo yo, y paro el mensaje, digo yo, ¿dónde están los pastores? Y vieron, es que están en una reunión ahorita, muy importante. Aquí entonces el mensaje se termina hasta que esos hombres no se sienten ahí. Y ahí me paré yo haciendo, yo hice mi show ahí con ustedes, ¿sabes? Estaba yo como Jesús, decía, sí, estaba yo como Jesús. ¿Quién me ha tocado? Así era. Ahí me paré. Mire, honestamente, yo no quisiera ser así, hermano. Pero a veces algo más fuerte que yo es el Espíritu Santo. Que me ha, yo no quisiera. A veces yo digo, Señor mío, ¿qué me lleva hasta que lo regué? Y es Dios utilizando esto para enseñar a la gente. Y ahí me paré y no me moví. Y ahí vienen los pastores entre las congregaciones. Y digo yo, hermanos, me van a perdonar porque hago esto. El asunto es que yo soy un invitado aquí. Ustedes no saben lo que yo le estoy predicando a esta gente. No, hermano, usted de confianza lo conoce. No, hermano. La confianza mató al gato y al ratón también. Usted tiene que escuchar lo que yo estoy diciendo y juzgar lo que yo estoy diciendo. Porque si no me escuchan, y si yo traigo una falsa doctrina, le enveneno al pueblo. Por eso ustedes miran que en las predicaciones yo estoy sentado, soy el primero que estoy ahí, oyendo y checando. Amén. Porque esto no es un asunto de a mí me parece. De esto no es un asunto de yo creo. Hay camino que a la gente le parece derecho. Dios es el que nos establece el camino. Y usted tiene que caminar. El camino de Dios, a usted debe importarle un pepino si a usted le parezca que está torcido. Si le parece que está torcido, pero si Dios habló, está derecho. Amén. Este John F. Kennedy Jr., el que se mató en el avión Saratoga. Lo más peligroso es usted volar sobre el mar de noche. Si usted no está entrenado en eso, usted se truena, usted se mata. Porque inmediatamente, desde que usted no tiene horizonte, no tiene luces, no tiene nada, todo está negro, o usted volar dentro de las nubes, todo, usted no tiene horizonte. A usted inmediatamente tiene que dejar de mirar para afuera y tiene que concentrarse en los instrumentos que tiene. Y hay un aparatito que se llama el head indicator, no, se llama el El attitude indicator, mitad azul, mitad chocolate. La mitad azul es el cielo, ese relojito. Y la mitad chocolate es la tierra. Ese avión tiene que estar a nivel. Ahí. Mientras usted va volando a nivel, la mente suya comienza a jugarle trucos. Y eso es lo que mata a los pilotos. La mente suya comienza a jugarle truco. Usted está mirando que el avión está parejito, pero usted comienza a sentir que va para arriba. Y usted mira acá y usted siente que va para arriba. A usted lo entrenan, yo estoy entrenado. A usted no debe de importarle lo que usted sienta. Ese relojito, en los azules del cielo, los chocolates en la tierra. Si usted siente que va para arriba y eso está parejito, usted va bien, aunque sienta lo que sienta. Y si usted, porque siente, baja la nariz del avión, viene de picada para abajo y se mata. A veces usted va a lo que se llama level, nivelado, level fly. Y hay un aparatito que se llama turn indicator, aquí de este lado, el turn indicator. Y el turn indicator está nivelado. Y a veces usted siente que el avión va de lado. Son los oídos suyos que lo están traicionando, no le haga caso. Asimismo, hay voces extrañas. La misma mente suya lo traiciona. Sus propios sentimientos los traicionan. Va caminando bien con el Señor y el diablo estimula sus propios sentimientos diciéndole: estás mal. Aunque el diablo diga que está mal, va bien. Este es John F. Kennedy Jr. Eso fue lo que le pasó. El radar indicó que el avión comenzó en un momento de a 7 millas de la costa, estaba el Martha Miller, cuando el radar comenzó a notar que el avión venía cayendo. Eso se llama spike disorientation. Se desorientó. Los oídos le traicionaron. El equilibrio le traicionó. Hay caminos que a los hombres le parece que son derechos, pero su fin es de muerte. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Porque ya a esta altura ya. Ya usted lleno, ya usted no aguanta más. Si aguanta más, le va a dar náusea espiritual. Va a vomitar espiritualmente la comida y entonces no le va a aprovechar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a aprender en esta noche? ¿Qué es lo que va a aprender en esta noche? Que no es por lo que usted perciba de usted mismo. Es por lo que Dios ha dicho que usted va a caminar. La salvación se mantiene no por lo que usted le digan, es por lo que Dios ha dicho. Y en eso hay que persistir, hay que caminar. ¿Nos estamos entendiendo? Do you understand? Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedirle a la hermana Marta que vaya pasando por aquí. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a estar orando, buscando la presencia del Señor. Si hay alguna necesidad, usted va a pasar. En algo Dios está hablándole a usted, a su vida, usted va a pasar. Gloria a Dios. Recuerden.